Aquí comienza. Ahí está. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Sí, ¿qué tal? Sean bueno, todos tardes. Bienvenidos a esta, la sala de lectura de Radio Nación. ¡Ay, Carly! Después de tanto tiempo. Dame la manito. ¡Ay, qué lindo! Tengo las manos frías. Bueno, basta de agarrarle la mano, Carla, no le dé la mano. Hoy tenemos una. ¿Podemos correr muy estos especial. Cajones de cerveza de arriba de estos sillones de pana? No. Hoy tenemos una emisión muy especial, no porque los tengo que devolver, tengo todos los envases para ponerlo en el piso. ¿Por qué lo ¿Están preparando para qué? ¿Para ver el lanzamiento del ARSAT acá? No, para ver el eclipse. Se viene el lanzamiento. ¿El eclipse? ¿El eclipse ya pasó? Ya sé, pero ya la lo vi. La luna roja ya fue. Sí, 12 cajones de cerveza. ¿Para ver un eclipse? ¿Pero cuánta gente era? ¿Mucho? 5. ¡Ay, Dios! ¿Qué vieron? No vieron nada. ¿Qué vieron? No, una luna impresionante. Sí, impresionante, en un momento bajó todo. Adelante, Gracielita, con el coso del... A ver, bueno, Gaby, ¿qué tenemos? El primero título. Bueno, el falso búlgaro podríamos poner. Ah, el falso búlgaro. Falso búlgaro. Esta historia es una de esas que parecen haber sido escritas para convertirse en el mejor de los cuentos, que podría haber sido narrado perfectamente por el negro Fontana Rosa, o para ser parte de un guión cinematográfico de esos extraordinarios también. Pero la verdad es que es una historia real, aunque hasta hace poco formaba parte de una leyenda urbana que nadie se había encargado de afirmar o de desmentir con demasiado énfasis. Atención que Alperín es especialista en leyendas urbanas. Sí, por eso. Sí, también es medio búlgaro. Pero esto dejó a ver, estoy intrigadísimo. Intrigado. Esto dejó de ser una leyenda para convertirse en una realidad. Efectiva, diría Perón. Bueno, el protagonista es Steve Davis, un hincha del West Ham, un equipo de fútbol de Inglaterra. Sí. Sí. El hombre... Jamón del Oeste. Sí. El hombre, que ahora tiene 47 años, hace 20 años estaba viendo un partido de pretemporada de su equipo. ¿El West Ham? Sí, del West Ham. Y no paraba de insultar al delantero estrella. ¿Viste que siempre hay? Ese, depende. Bueno, si el delantero estrella se viene tirando a chanta. Claro. Viene saliendo Bloody todo. Bloody delantero, le decía. Delantero, Sanzano Fevich. Bueno, no, y señor. Lo que sucedió... ¿Qué? Es que en un momento, el director técnico del West Ham, que se llamaba en ese momento, se sigue llamando, pero que era en ese momento Harry Redknapp, sí, lo encaró y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Vos crees que podés jugar mejor que él? Piña en los dientes, ahí nomás. Y ahí comenzó a forjarse la leyenda que hace muy poco fue relatada en un famoso programa de televisión español, del canal Más, el canal uh-huh. Plus, que se llama, el programa se llama Informe Robinson, sí, que con la estética de un documental presentó este programa que se denominó La Leyenda de Titi Chef. Y realmente vale la pena ver, búsquenlo, el programa, porque es extraordinario. A ver. De todas formas, vamos a hacer una pequeña síntesis, ver, por vamos, supuesto, vamos. Sino, de la mágica historia de este hincha. Durante el verano de 1994, el West Ham organizó un amistoso de pretemporada en el campo de Oxford City. Uh-huh. Para el West Ham, un equipo profesional de primera división, era... un amistoso, como preguntaste vos hoy, muy bien, Barragán, era un amistoso. Pero en este caso. Pero porque era pretemporada, antes de la temporada. Pretemporada, exactamente. Uno más, que servía, como suele pasar con los equipos grandes cuando tienen este tipo de amistoso, de práctica, de no cara, sirve para nada, de cara a la temporada. Bueno, pero ahí van viendo cómo se van parando los equipos, etcétera, etcétera. Pero para el Oxford City, que era el otro equipo, que era un equipo mucho más chico, era un partido para la historia, teniendo en cuenta que jugaban en el campeonato regional, el Oxford City. Entonces, Steve Davis, el protagonista de esta historia, un fanático del West Ham desde los 9 años, cuando vio por la televisión cómo los Hammers levantaban en Wembley la Copa de Inglaterra, y parece que se hizo recontra fanático del West Ham, a Hammers le dicen a los del West Ham. A West Ham es como los bosteros. Ok. Aquel... buen día de verano, Steve no tenía pensado ir al partido este amistoso con el Oxford City, pero sus amigos le insistieron, dale, vamos, dice. Bueno, y al final el tipo decidió ir, y fue. Era un amistoso, sí, pero qué importaba, la presencia del equipo londinense generaba expectativa. en la cancha del Oxford City. Por supuesto, City, vamos había, a ver el Oxford. Y eso había, que todavía no jugaba Tevez en el West Ham. Exactamente, claro. Exactamente. Había unos 2.000 espectadores en la cancha del en el estadio no del nada. Oxford City. Poca gente. Bueno, pero era un amistoso, imagínate con un equipo de... No debía tener de mucha regional. Más capacidad la cancha por ahí, tampoco. Bueno, el West Ham llegó al partido con jugadores de la talla de Mike Marsh, Boucham o Lee Champagne. Que eran, bueno, toda gente muy conocida. Ah, Lee Champagne, claro. Por sus conocedores. Jugador burbujeante, realmente. Sí. Y se enfrentaban a este equipo regional. El hincha viajó entonces en el auto de uno de sus amigos, el Gordo Bass, y viajaban también el su gordo pareja. Bass, que me cae bien claro, ya. Estaba. Sí, vamos con el Gordo Steve Bass. Davis, el Gordo Bass, y también viajaba la pareja de Davis, entonces era su mejor amigo, la pareja de él, y su mejor amigo Chunk. El chino Chunk. Bueno. Durante el partido, David, como estábamos, se mostró muy descontento con el delantero del equipo, Lee Chapman, a quien no paró de criticar. ¡Qué polo! Jugaba Chapman, cortala, sí, yo dije Champagne, no, Steve, Chapman. Cortala. Jugaba contra un defensor que era más bajo que él, pero terminaba en el suelo cada vez que lo chocaban. O sea, no se la bancaba mucho. Cuando se cayó por tercera vez ya, Davis estaba recaliente. Todo esto en el alambrado, ¿no? Sí, no hay alambre. Es que no hay alambre. Entonces David lo tomó de punto. Cuando se cayó por tercera vez lo tomó. Cada vez que el West Ham atacaba, desde la tribuna, Steve le gritaba: ¡Chapman, burro, mueve el culo! ¡Chapman! ¿Y ahorita? ¡No, dejaste caro! Cuando terminó el primer tiempo, que fue muy accidentado, el West Ham se fue, de todas formas, con un 1-0 a favor. ¡Bien! Pero el entrenador ya había hecho todos los cambios. Ajá. Producto de las lesiones que habían sufrido algunos de sus jugadores. O sea, les daban encima a nosotros. Sí, se le quedaba un cambio más, pero no tenía más jugadores para poner. Entonces, pocos minutos después del comienzo del segundo tiempo, el delantero, a quien el protagonista de esta historia tanto había criticado, Lee Chapman, se lesionó. ¡Dale, levantate, y tuvo Chapman, que salir cuando! De la cancha. Y a pesar de quedarse... ¡Pará, Steve! ¡Tapalo con diario! ¡Tapalo con Y a pesar de quedarse con un jugador menos, Steve Davis celebró la lesión. ¡No! Como si se tratara de un gol. ¡Qué tremendo! ¡Enterralo ahí nomás! ¡No! En ese instante, Redknapp, el director técnico, se acercó a la tribuna y ahí fue cuando le hizo la pregunta. ¿Vos podés jugar mejor que Chapman? Le dijo. Y el tipo le contestó: ¡Claro que sí, por supuesto! ¡Obvio, cualquiera juega mejor que el muerto ese! ¿De qué jugás? Le dice Redknapp. ¿De qué jugás? De delantero. Le mintió Davis porque en realidad, con sus amigos, solía jugar en la defensa. Está loco. Bueno, nadie creía lo que estaba pasando. Steve Davis y sus amigos pensaban que lo que estaba haciendo Redknapp era una broma, pero cuando, acompañado por el utilero, le dio la camiseta a David y se cambió y saltó al campo de juego con la camiseta número 3 en la espalda, se dieron cuenta que iba en serio el asunto. Steve tenía unos 40 minutos para disfrutar de jugar el partido de su vida con sus ídolos, a pesar de Lee Chapman. Con Chapman no. El árbitro del partido asegura hoy en día que hasta mucho tiempo después del partido no sabía que Steve era un aficionado, que después se enteró. El tipo dice: pensaba que se trataba de un cambio más, pero al ver la reacción de la gente me di cuenta de que algo raro pasaba, decía entre risas este árbitro que se llamaba Fontaine y que forma parte del documental de la televisión del canal español. La voz del estadio no conocía al jugador que estaba entrando. Claro. Claro. Entonces el tipo, que era la voz del estadio, se acercó corriendo a Redknapp y le preguntó: ¿Quién era? ¿Quién es este tipo? Y el director técnico le contestó: ¿Pero qué? ¿No lo viste en el Mundial? ¡Este es Titishev, el búlgaro! Le mandó cualquiera. Le respondió el técnico. Y fue en ese momento cuando nació la leyenda de Titishev. Titishev. No. Steve consiguió ser parte de alguna que otra jugada. Sus amigos no paraban de reírse porque la verdad es que parecía un futbolista y porque no terminaban de creer lo que estaba pasando ahí. Su amigo estaba jugando con el primer equipo del West Ham. Davis llegó a anotar un gol. ¡No! ¡No! Por supuesto que celebró más que cualquier otro título de su equipo en toda la historia. Hizo gol. Pero en medio de la euforia alcanzó a escuchar el silbato y ahí vio al juez de línea levantando su bandera. ¡No! ¡Ay, no! ¡No me lo anulé, por el amor de Dios! El gol había sido anulado. ¡Pobre Dave! ¿Sabés que le gritaba? ¡Me cagaste el sueño! ¡Me cagaste! Y le gritaba al árbitro con la mano en su hombro mientras le soltaba un insulto. Bueno, por su parte Steve... para Steve Fontaine lo tomó a broma, digo, para bien de Steve que no lo echó de la cancha, así que se rieron un rato y siguió jugando. Bueno, habría sido la culminación perfecta para el día en que Red Knapp hizo debutar a un joven al aficionado que dio pie a la leyenda de Titi Sheff. Al llegar a su barrio, en el sur de Londres, Davis contó la historia a quien quisiera escucharlo, por supuesto. Y al que no lo quería escuchar también se la contaba. Claro. Nadie le creía, por supuesto. Dos días después, un diario local publicó la historia que parecía mentira y puso las tres imágenes obtenidas por el entonces fotógrafo oficial del West Ham, Steve Bacon, que sacó fotos. La prueba era irrefutable. Luego, los medios nacionales se hicieron eco. El que ingresaba al campo de juego con la camiseta número 3 era él, Davis, Steve Davis, el hincha. Bueno, muy bien. Hace 4 años Red Knapp publicó un libro con sus memorias y entre otras anécdotas de su carrera recuerda el episodio del falso búlgaro Titi Sheff. Uno de sus ejemplares de este libro fue a parar a manos del protagonista de aquel episodio. Y cuando Steve Davis abrió el libro, se encontró con una tremenda dedicatoria. Lo mejor que le pasó en su vida. El director técnico del West Ham, Red Knapp, le puso: fuiste mejor que Chapman. ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Muy lindo! Y en un rato tiramos un satélite para arriba. ¡Ahí va! ¿Qué te pasa? En la radio pública, seguimos con Todos en Cuervo.